¿Qué tal, Ernesto? Buen día para vos y a la audiencia del informativo. Y sí, les contamos que el viernes pasado la ONG Razonar de Moreno realizó una conferencia de prensa para comunicar el desalojo que sufrieron en su sede en el mes de enero. En la cita presentaron un documento en el que relatan que al volver del receso veraniego, los miembros de la organización encontraron sus oficinas devastadas. Al radicar la denuncia por hurto en la comisaría del barrio de Trujuy, se dieron por enterado que lo que parecía un robo fue en realidad un desalojo ordenado por el juez Carlos Acuña. El día 9 hicimos una denuncia penal que está en la UCI número 2, antes de saber que esto había sido, digamos, que habíamos sido desalojados por orden del juez y que lo había ordenado al municipio retirar nuestras cosas, ¿no? Escuchábamos a Gladys Villalba, trabajadora social y referente de esta organización, que defiende los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia familiar y social. Razonar funcionaba en el local desalojado desde agosto del 2000 tras firmar un convenio de cooperación con la municipalidad. No nos han dado explicaciones, ni la justicia ni el municipio. Si bien nosotros no desconocemos que el lugar no era nuestro, nosotros veníamos pidiéndole hace 4 años un lugar donde funcionar. En la conferencia exigieron al gobierno municipal la cesión de un nuevo espacio y la devolución de los materiales confiscados. La conferencia de prensa se convirtió en un acto político que contó con la presencia del arco opositor de Moreno, encabezado por las fuerzas del Frente Amplio Progresista, que llevó a legisladores locales, provinciales y a la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer. Ricardo Vago, vecino de Moreno y diputado provincial también del FAP, se refirió al tema. Me parece que es un absurdo que no haya un ámbito o que el municipio quite un ámbito para que Razonar actúe. Que alguien que funcionaba dando derechos y ayudando a la conformación de derechos, tratando de dar ciudadanía, de armar ciudadanía, de hacer parar a la gente, de parar a la mujer golpeada, de pararla en cuanto a su dignidad, no haya un ámbito para que se puedan reunir y trabajar. Alguien que no pide nada, nada más que el suelo de la oficina, que un municipio como Moreno, con las carencias sociales y económicas que hay en el distrito, no encuentre un techo para Razonar. Es absurdo no encontrar un techo para Razonar. Finalmente, Gladys Villalba dejó un mensaje que supera el caso particular de Razonar y apunta a resolver las necesidades de la población de Moreno con políticas integrales. Y además esto como para Razonar, pero acá hay que empezar a pensar en políticas públicas reales para toda la sociedad y que sean realmente para todas las mujeres, para todos los niños, para todas las niñas y todos los adolescentes de Moreno. Informó para el informativo Farco, FM La Posta, desde Cuartel Quinto, Moreno.